El día de ayer se realizó una actividad, como decías, en el auditorio Carlos Vaz Ferreira. Nosotros vamos a compartir qué fue lo que sucedió allí y también audios con parte de la participación de quienes hablaron. Los parlamentarios de la República de Turquía, Garo Paylan y Ebru Gunay, miembros del Partido Democrático de los Pueblos en Turquía, se encuentran de gira oficial por Argentina, Brasil, Chile y Uruguay. El parlamentario Paylan informó que buscan con esta gira por América del Sur crear lazos con otros parlamentarios latinoamericanos que defiendan la democracia y establecer lazos de solidaridad y búsqueda de apoyo con sectores democráticos. Paylan resaltó la lucha por la democracia en Turquía y que es necesario tener la solidaridad internacional. Nosotros queremos construir una Turquía democrática, manifestó el parlamentario. La parlamentaria Ebru Gunay resaltó que el Partido Democrático de los Pueblos en Turquía es el único partido en el Parlamento que tiene el criterio de la copresidencia y la participación de las mujeres en todas las estructuras, igual que los hombres. Además, somos el único partido que tenía la propuesta de crear un Ministerio de las Mujeres, dijo. Asimismo, detalló que creen en la lucha real de las mujeres y en los movimientos con las mujeres. Ese es nuestro trabajo, porque la liberación y la lucha de las mujeres no se puede hablar solo en los parlamentos. Esta perspectiva y esta forma de trabajar con las mujeres generó una simpatía y una esperanza en las mujeres kurdas y turcas, indicó la parlamentaria Gunay. También Gunay destaca que el tema de la lucha de las mujeres en Turquía es para transformar la sociedad y la transformación social pasa cuando pasamos a preparar a las mujeres para la lucha y eso no puede hacerse en el Parlamento. Somos mujeres en primer lugar. Somos parlamentarias y estamos activamente en la política, pero lo más importante es que somos luchadoras de la liberación de las mujeres, afirmó Gunay. Garo Paylan actualmente es diputado en segundo mandato, ha sido durante mucho tiempo activista por los derechos humanos y de las minorías étnicas, ha trabajado activamente por la comunidad armenia de Turquía y en la administración de escuelas armenias en Estambul, ha promovido la educación bilingüe, así como la sensibilización sobre la discriminación y la reconciliación armenio-turca. Ebru Gunay, de origen kurdo, se ha desempeñado como defensora de los derechos humanos, en especial de las mujeres. En 2009 fue arrestada mientras era abogada defensora de Abdullah Ocalan. Tras 5 años de prisión, fue liberada en 2014. Es autora de varios artículos relativos a los derechos de las mujeres y temas genealógicos elaborados en sus años de prisión. Y como decíamos, en el día de ayer se realizó una actividad en el auditorio Carlos Vaz Ferreira, actividad organizada por el Congreso Nacional de Kurdistán, Kurdistán América Latina, y por el Centro Armenio de la República Argentina, donde expusieron los parlamentarios Garo Paylan y Ebru Gunay. Ebru Gunay habló sobre la lucha de las mujeres en el Kurdistán y en el conjunto de Turquía. ¿Cómo es esa resistencia tan importante? Como ustedes saben, en Turquía es muy difícil de luchar por los derechos y de tratar de establecer la democracia en Turquía, pero sabemos que la revolución y la liberación se llega a la belleza de la revolución con dificultades. Ben dilim döndüğünce ve zaman yettikçe Kürt sorunu Öcalan ve beraberinde kadın meselesine dair meselesini size anlatmak istiyorum. Yo quiero contarles hoy más sobre el problema y la causa kurda, el proyecto alternativo del líder pueblo kurda Abdullah Öcalan y la lucha de las mujeres kurdas dentro de la sociedad. Dünyada en zor iş ön yargıları yıkmaktır. Lo más difícil en el mundo es de romper una mirada que es una mirada falsa. Biz aslında bu ön yargıları yıkarak Türkiye'nin özüne ya halkların özüne dönen bir politikayla HDP'yi oluşturduk. Nosotros queremos recuperar la identidad de los pueblos hoy en Turquía. Çünkü Türkiye ve Kürdistan'ın bir gerçekliği var. Ermenisi, Kürdü, Arabı, Süryanisi o coğrafyalarda ortak yaşıyorlardı. Porque hace muchos años los kurdos, armenios, árabes, asirios, caldeos y otros pueblos, miles de los años vivieron hubo una convivencia en paz en Turquía. Egemenlerin oluşturduğu, egemenlerin kendi çıkarları için oluşturduğu ön yargılar vardı ve bizler bu ön yargıları yıkarak yol almaya başladık. Lo que estamos tratando como el Partido Democrático de los Pueblos de romper la mirada que fue generado por los estados, por los poderosos que tienen, que hoy gobiernan el Estado turco hacia los pueblos que viven en común. Ve bu yol alma sürecinde bize gerçekten en büyük katkı Sayın Öcalan'ın katkıları oldu. Çünkü Halkların Demokratik Partisi HDP fikriyatı Sayın Öcalan'a aitti. En este camino quiero decir que fue el líder del pueblo kurdo Abdullah Öcalan que nos dio una perspectiva de salir de estos problemas en Turquía. Porque el proyecto del HDP, del Partido Democrático de los Pueblos, es el proyecto del líder del pueblo kurdo Abdullah Öcalan. Çünkü Öcalan şunu fark etti. Türkiye demokratikleşecekse bu Kürt sorununun çözümü ve halkların kardeşçe yaşamıyla olacaktır. Porque Öcalan dijo que para democratizar Turquía se puede democratizar Turquía cuando podemos resolver la causa kurda en Turquía y resolver las causas de otros pueblos. HDP'nin de parti programında olan demokratik ulus fikriyatı bu konuda en temel argümanlarımızdan biri oldu. Uno de los ejes importantes del Partido Democrático de los Pueblos o la definición del Partido Democrático de los Pueblos es de construir la nación democrática y la nación democrática se base en de reconocer todos los pueblos con su propia identidad. Ve bu fikriyatın hayata geçirmesinde biz kadınlar çok önemli bir aktördük. Para practicar este pensamiento o la perspectiva de la nación democrática podría ser solo con la lucha de las mujeres. Çünkü Sayın Öcalan demokratik, ekolojik, kadın özgürlükçü bir paradigmanın taşlarını örüyordu. Porque el pensamiento de Abdullah Öcalan cuando fue la propuesta de formar el Partido Democrático de los Pueblos propuso una paradigma ekolojik, antiseksista y demokratika. Dünya tarihinde hani kendileri de bilir, dünya tarihinde bütün devrimlerde kadının olmadığı devrimler hep eksik kaldı, hep yarım kaldı. Ninguna revolución en el mundo tuvo logros o éxitos grandes porque dejaron la liberación de la mujer después de la liberación nacional o la revolución general. Ve biz bu defa bu hatayı yapmak istemiyoruz. Nosotros esta vez no queremos entrar en los mismos errores. Creemos que una revolución sin las mujeres no es una revolución. Halkların Demokratik Partisi kendisini bir kadın partisi olarak tanımlıyor. Por eso el Partido Democrático de los Pueblos se define como un partido de las mujeres. Seguimos compartiendo lo que sucedió ayer en la actividad en el auditorio Carlos Vaz Ferreira y vamos a continuar escuchando a la parlamentaria Ebru Gunay, que también habló sobre el efecto que tiene la perspectiva del Partido Democrático de los Pueblos en Turquía. Y claro que tiene un efecto y responde dentro de la sociedad esta perspectiva del partido. Mesela ben bugünkü görüşmelerden birinde ifade etmiştim. Kadına şiddet uygulayan bir erkek HDP'nin parti mekanizmalarında yer alamaz. Hace unos días estamos en las reuniones y lo estamos contando que, por ejemplo, en ninguna estructura del partido, en ningún mecanismo de nuestro partido, no pueden participar hombres que tratan violencia hacia las mujeres y se expulsan del partido. Dolayısıyla erkekler şunu bilir, HDP'de siyaset yapmak istiyorlarsa kadınlara alan açmalı ve saygılı olmalılar. Y hoy en Turquía y en Kurdistan todos los pueblos y los hombres saben que si quieren ser parte de este partido tienen que cambiar su propia mentalidad patriarcal. Bence aslında iktidar ya da kapitalist sistem ya da devlet ne derseniz deyin bu realitenin farkında olduğu için en çok kadınlara saldırıyor. El sistema capitalista, el patriarcado, lo sabe muy bien que se ve la lucha de las mujeres como un peligro para establecer su sistema. Estaba hablando la parlamentaria Ebru Güney, hablando sobre el efecto que tiene la perspectiva del Partido Democrático de los Pueblos en Turquía. Seguimos escuchando. Kadınlara yönelik daha geri politikalar cuando empezamos nosotros de organizarnos de empezamos de transformar la sociedad como las mujeres los ataques del estado fueron más duros hacia las mujeres ya bunlar birbirleriyle ilintili şeyler ama şunu da biliyorum kadın özgürlük mücadelesi Kürdistan'da bir köyde de bir mahallede bile yaşayan hiç evinde yaşayan bir kadına bile büyük bir özgüven ve bir güç verdi porque la lucha de la liberación de las mujeres no estamos dando en el solo en las instituciones sino en el desde empezamos desde las casas hasta los barrios y los barrios y de los barrios hasta las ciudades ve bu kadınlar en güç en zor zamanlarda çekinmeden ellerini taşın altına koydular Leyla Güven bunlardan biriydi y fueron estas mujeres que sin tener miedo con un coraje muy grande resistieron contra el estado y contra la represión del estado uno de los ejemplos los últimos ejemplos de estas mujeres fue Leyla Güven la Ya tabii biz bununla beraber aslında bir Türkiye'nin demokratikleşmesi mücadelesi yürütüyoruz ki Kürt sorunu bunda temel belirleyici alanlardan bir tanesi. Yani Türkiye'nin demokratikleşmesi Kürt sorununun çözümüyle doğrudan bağlantılı. Bu sorun çözülmezse Türkiye'de bir demokratikleşme gerçekleşemez. Leyla Güven fue es diputada de nuestro partido, estaba encarcelado, pero empezó una huelga de hambre, llevó seis meses en la huelga de hambre para romper el aislamiento sobre el líder del pueblo kurdo, Abdullah Öcalan, y el romper el aislamiento también de todos los presos políticos, y con ella empezaron 7.000 personas en las cárceles la huelga de hambre. La lucha de estas mujeres, la lucha de todos los kurdos hoy, no solo en Kurdistán, sino parte de Turquía, mostró que la solución para la causa kurda, la solución de la causa kurda significa la solución de todas las causas en Turquía. Ama maalesef AKP faşizmi bu reel durumu görmezden gelerek tümden savaştan beslenen bir politikayla ülkeyi idare etmeye çalışıyor. Porque como decía, la realidad es que solución de la causa kurda es la solución de todos los pueblos, de todas las problemáticas en Turquía, pero el Estado turco no quiere verlo, por eso tampoco quiere resolver la causa kurda. Sayın Öcalan üzerine tecrit uygulaması bu savaş politikalarının sonucu. El aislamiento del Abdullah Öcalan, el aislamiento sobre Abdullah Öcalan es el resultado de la política de guerra de Erdogan. Escuchábamos a Ebru Güney, parlamentaria. El genocidio contra el pueblo armenio fue la deportación forzosa y el intento de exterminar la cultura armenia. Se calcula que entre 1.5 millones y 2 millones de civiles armenios fueron perseguidos y asesinados por el gobierno de los jóvenes turcos en el Imperio Otomano entre 1915 y 1923. Se caracterizó por su brutalidad en las masacres y la utilización de marchas forzadas con deportaciones en condiciones extremas que llevaba a la muerte a muchos de los deportados. Durante este periodo, otros grupos étnicos cristianos también fueron masacrados por el Imperio Otomano, entre ellos los asirios y los griegos pónticos. Algunos historiadores consideran que estos actos forman parte de la misma política genocida. Como resultado directo del genocidio, alrededor del mundo se formaron comunidades de la diáspora armenia. El comienzo del genocidio se conmemora el 24 de abril de 1915, cuando las autoridades otomanas detuvieron a 235 miembros de la comunidad de armenios en Estambul. En los días siguientes, la cifra de detenidos ascendió a 600. Aunque el gobierno de la República de Turquía, sucesora del Imperio Otomano, no niega que las masacres de civiles armenios ocurrieron, no admite que se trató de un genocidio y sostiene que las muertes no fueron el resultado de un plan de exterminio masivo, sistemático y premeditado dispuesto por el Estado Otomano, sino que se debieron a las luchas interétnicas, las enfermedades y el hambre durante el confuso periodo de la Primera Guerra Mundial. A pesar de esas tesis, casi todos los estudiosos, incluso algunos turcos, opinan que los hechos encajan en la definición actual de genocidio. En el año 1965, el Parlamento uruguayo fue el primero en reconocer el genocidio armenio, cuando promulgó una ley que definía al 24 de abril como el Día de Recordación de los Mártires Armenios. La comunidad armenia en el Uruguay tiene más de 15.000 integrantes y es una de las más importantes del país. Ahora sí, vamos a escuchar al otro parlamentario que participó en la actividad de ayer, Garo Paylan, que habló sobre el genocidio y la lucha a lo largo del tiempo. Hace 105 años ocurrió el gran crimen, el genocidio, y lamentablemente ese crimen quedó impune. Los crímenes impunes se repiten. Hace 5 años nosotros vivíamos una especie de primavera, creo que ustedes saben de qué hablo. Estábamos en el camino de la solución de la cuestión kurda. Y en ese camino de solución estábamos también los armenios, porque junto a la solución de la cuestión kurda estaba también la solución de nuestras exigencias y nosotros podíamos hablar junto a ellos. Y esa primavera en algún modo se parecía a aquella primavera que se vivió en 1908 en el periodo del Imperio Otomano. Pero aquella primavera se terminó por manos de Talat y Enver. Talat nu Enver'i çıkırsa Badahsan'a merbağançları yev Badahsan'ı sehaspana tüner. Talat y Enver no pudieron dar respuesta a nuestras necesidades y la respuesta fue el genocidio. Mezme verç Kürden al Baykaretsin. Después de nosotros lucharon también los kurdos. Bir Ravunkneri hamar Baykaretsin, Hayrur Dariye'ye vergi Baykarin. Y lucharon por sus derechos y de hace 100 años que están luchando. Payt Tishpahtapar, Hayrur Dari Verç, Noren Erdoğan'ı taşın gazmez askaynagan ujeroet. Pero lamentablemente, después de 100 años, Erdoğan una vez más hizo alianza con las fuerzas ultranacionalistas. Çors Dari İver, Menk Noren Mut Smar Megabrink Tishpahtapar. Y otra vez, desde hace 4 años, volvemos a vivir un oscuro invierno. An Bojir'ı Gırtnevi Tishpahtapar. El crimen se repite, lamentablemente. Yev Hima Zimbor'ı Suriye'yi Sahman'ne. Y ahora el soldado está en la frontera de Siria. Ustedes recordarán todos esos nombres, Derzor particularmente, que es donde ocurrieron las matanzas, el genocidio. Erdoğan'ın zimborneri Noren Sahman'ne, Suriye'nin Sahman'ne. Los soldados de Erdoğan otra vez están en la frontera de Siria. Yev gıspası vor Erdoğan ise vor Egek vor Kırdere bir de Zezenk Noren Եվ նորեն նոր սեհասպանությունը ունելու համար պատրաստ է դժպատաբար Էրդողանին զինվորները։ Y lamentablemente están esperando la orden de que diga que masacren a los kurdos, que les alcancen un nuevo golpe y están prontos para cometer otro crimen. Հիմա մենք դիլեմմա ունենք, անշուշտ մենք 1915-ին կսպասենք, 1915-ին ամեն ինչ մեր ամեն ինչ հոն կսպասե մեզի համար, 1915-ին համար արդարություն մեր բանջկը։ Es cierto, nosotros tenemos ahora un dilema. Todas nuestras cuestiones están centradas en lo ocurrido en 1915. Ahí están nuestras exigencias. Բայց Անատոլին փնիկ ընդդիմ լալոն ուրիշ տեսակ բադասանադությունը չունենք։ Pero la pregunta es si siendo naturales de Anatolia no tenemos otras responsabilidades. Անշուշտ ունենք, ամենց գողին, որովհետև մինակ ժողովրդավար Թուրքիայը գրնա արարեցվել հայոց սեյասպանության հետ։ Առանց ժողովրդավարության Թուրքիան երբեք չի պիտի արարեցվի հայոց սեյասպանության հետ։ Sí, naturalmente que sí tenemos y es lograr que Turquía se democratice, porque solo una Turquía democrática puede reconocer el genocidio. De otra manera es imposible. Nahyavaraj Betkevor, Betkevor Erdogan se getir, as ankam urish seaspantum chibid Allah. Anormal Betkevor sainaneng. Aysor. Es por eso que hoy debemos levantar nuestra voz para decirle a Erdogan que no vamos a tolerar otro crimen. Անշուշտ կանեմ անգամ հայերս մենք հայերս կսենք քուրդերն ալ անշուշտ գնանք բարգանալ որ անշուշտ հայրուր դարի առաջ քուրդերն ալ այս կորձի մեջներ գնանք կսել. Es cierto que nosotros podemos decir que tal vez hace 100 años los kurdos también estaban involucrados en este tema del genocidio. Հիմա իմ ընկերներս պատրաստ է որ արարեցվել հայոց սեյասպանությանը, քուրդ ընկերներս պատրաստ է. Pero ahora mis compañeros kurdos están dispuestos a luchar por el reconocimiento del genocidio armenio. Գսեն մենք հիմա ասկացանք 100 տարի առաջ հայերներ հիմա քուրդերը նույնքան գաբրիր. Ellos dicen que hace 100 años lo que vivieron los armenios ahora lo están viviendo ellos. Hayrur dari araç anunneri talatnu emmerner hima Erdoğanlu Bahçeli askaynagan martı. Antes eran Talat y Enver y ahora son Erdoğan y el nacionalista de hoy. Hima asankam uruş tesakıllalı hamar badasanadutyun betki arnenk. Hoy, para que las cosas no sucedan del mismo modo, tenemos que asumir la responsabilidad. Türkiye faşizmi yerpek çıbardı ve saf. El fascismo turco nunca fue derrotado. Betke asankam bardevi yev asankam as askerberç Türkiye'nin noren polar institütlerin Esta vez sí tiene que ser derrotado para que todas las identidades que hay en Turquía puedan cumplir con su sueño. Escuchábamos al parlamentario Garo Paylan y ahora vamos a escuchar a Ebru Gunay hablando sobre el partido HDP, Partido Democrático de los Pueblos en Turquía, sobre su forma de luchar y ella afirma que el HDP va a terminar con el fascismo. Gracias a este partido hoy en el Parlamento Nacional de Turquía, las identidades, las distintas religiones y todos los pueblos que viven en Turquía se representan hoy en el Parlamento Nacional de Turquía. Ben sevgili Garo'nun izniyle bir fotoğrafından bahsetmek istiyorum. Con el permiso del querido Garo quiero hablar de un foto. Cumartesi annelerinin bir eylemine çekilmiş bir fotoğraftan. Un foto que sacaron en una actividad de las madres del sábado. Son madres del sábado en Estambul. Madres de los desaparecidos. Bu fotoğrafta sevgili Garo daha İslami bir parlamenter olarak Hüdakaya, Türkiye Sol Hareketi'nden Ahmet Şık ve beraberindeki kadınlarla beraber sevgili Hrant Dink'in oğlunu polisin gözaltına almasını engellemek istiyorlar. En esta acción la policía reprimió las madres la actividad y querían detener el hijo del Hrant Dink, Garo Paylan, nuestra otra diputada que representa la comunidad Islam, y un otro compañero que representaba la izquierda turca dentro de nuestro partido, estaban ahí para salvar el hijo de Hrant Dink, por ejemplo. Bu bence ve o gözaltı gerçekleşmedi. AKP polisi sevgili Rantin'in gözaltına polisi, alamadığı bir başarıydı. Y la resistencia de estos tres compañeros ahí dejó que el Estado turco, la policía, no detiene el hijo de Rantin. Bence HDP'nin fotoğrafı oydu. Y esta foto es el foto del Partido Democrático de los Pueblos. Ve ben HDP'nin mutlaka kazanacağını düşünüyorum AKP faşizmine karşı. Pienso que el HDP, el Partido Democrático de los Pueblos, pueblos va a ganar contra el fascismo del AKP. El diputado Garo Paylan habló también sobre cómo hacen todas estas nacionalidades que conforman el partido HDP para formar un único partido, cómo hacen para que toda esa gente luche por los mismos ideales, cómo hace el partido para seguir en pie a pesar de todas las contras. Sí, la pregunta es realmente interesante. Uno se pregunta cómo hacen un armenio, un kurdo, un turco, un azerí, todas estas nacionalidades para fundar un partido. Եվ ինչպես գրնա Baykarel Dindesegan համար ֆեմինիստները համար էկոլոգիստ եւ ուրիշ Baykarները ինչպես գրնա լինգուիստական մեջ հավաքել. ¿Y cómo puede ser para que toda esa gente luche por las mismas ideales económicos, sociales, ecológicos? Porque esta es una lucha por el honor. Gam oriş feministleri yete feministes yev gines yev dindesegan gomugashadis yev kurdes yete yerek iktutunnal unis teşpahtapar bedutunu kezizeze yere kankam. Lamentablemente ese estado desde hace 100 años es un estado que discrimina y discrimina desde todos los órdenes, desde la nacionalidad, por ejemplo por el hecho de ser mujer y por ser socialmente también discriminado. Y si estás discriminado por las tres cosas, tres veces serás golpeado por ese gobierno. Polisi ovor harzaki menk honing, polisi temenk yebge baykaring. Nosotros estamos siempre donde está la policía para defender a los manifestantes, para estar contra ellos y defender a los manifestantes de la policía. Asor amar mer menk miastapar gbaykarink yev aske ujarnenk. Y por eso es que luchamos juntos y de eso tomamos nuestra fuerza. Inzig hartsinen. Ser hama nahakahnere pande. Ser ingernere hazaragan ingernere pande. Եվ ամեն օր պոլիսը քեզ գզարն է, քեզ գզարն է, ինչպես այս լուսակցությունը ոտք է, ասեգակը հարցնա, ուր որ արդեն։ En dos lados me preguntan cómo hace este partido para seguir en pie. Vuestros copresidentes están presos, vuestros compañeros están presos. Cada vez que ustedes están en la vuelta, la policía los golpea. ¿Cómo hacen para seguir existiendo? Esal badassanem, menk hayenk, turkenk, kurdenk. Dindesink, feministink. Եվ այսօր մեր ինքնություններն է։ Եվ մենք մերին պայքարը պատիվի պայքարմն է։ Այսօր համար գպայքարին կսենք, այսօր համար ոտքի ենք կսենք, պատասխանենք։ Y yo les respondo, nosotros somos armenios, kurdos, turcos, marginados sociales, feministas, y por eso estamos todos juntos y por eso podemos luchar, porque es una causa por el honor, por eso seguimos luchando. Y por eso nuestro partido está de pie, seguirá de pie y nosotros vamos a triunfar. Vamos a compartir con ustedes ahora palabras del diputado Garo Paylan, que invitó a que conozcan quién es el armenio de la diáspora y recordó que Uruguay fue el primer parlamento que reconoció el genocidio. Sí, por eso yo invité a que vayan, para que también ellos conozcan y sepan quién es el armenio de la diáspora. Y yo los presento, que ellos son mis primos, mis tíos, son mi familia. Los nacionalistas toman fuerza de la enemistad. El remedio para eso es la hermandad, la fraternidad. Y el remedio de todo esto es construir puentes entre los pueblos. Es sobre esto que debemos pensar y debemos trabajar. Yo tengo... Anonka sizi hartsinem vor. Yegek mezmaylik, yegek mahaylik, miyas napar hon artank. Hon miyasin baykarink vor. Mer babenagan hoveri noren askaynagan yergir mollu. Y tengo también otra petición para ustedes, que les digan a vuestros hijos, a vuestros nietos, de dónde son originarios, para que ellos también les digan, vengan, vayamos juntos, vayamos a conocer, y para que juntos luchemos por la recuperación de esos territorios que también son nuestros. Uruguayo, horutaran arachin, horutaran nevor, ararespets, hayas haras kontenet, shatkarevore. Uruguay es el primer parlamento, el uruguayo, que reconoció el genocidio y eso es muy importante. Garzem utsunu hisunu vets horotarana ararespets hayasans kontenet. Creo que el parlamento fue en el 65 que reconoció el genocidio. Pats yargir mek hat horotarango vor mer savin hamar teybudilla. Pero hay solo un parlamento que va a ser remedio para nuestra cuestión. Yargire megat horotaran gavor mer savo bideberchana yev artaratunu bidikidnang. Solo el reconocimiento de ese parlamento va a permitirnos encontrar la justicia. An horotarana Turkiye horotaranne. Ese parlamento es el parlamento de Turkiye. Yargor Turkiye horotaranı gısagor es ararasvem hayos saspantan het anadan mer savo bideberchana mer travman bideberchana. Solo cuando el Parlamento de Turquía reconozca el genocidio, nuestro dolor, nuestro drama va a terminar. Eso podemos decir que es nuestra cima de Musaler. Debemos luchar juntos para eso porque hay muchos demócratas en Turquía que sumarían su voz y están dispuestos a reconocer el genocidio. Korazonu Şahilov, Sirdi Şahilov, Anşuşt, Miyastapar, Gırnank Şahil, ve Garzem Asiga Gırnank Şahil. Yo creo que la lucha está en esa unidad que podamos hacer con los kurdos, con los turcos demócratas. Es sırpadan hayrın al, Musallerciye, anıgal gıhıra verem Türkiye'n, yapoloruz, ser babenegan hoverin, volvesi miyastapar baykaring. Y todos debemos volver a esa tierra, que es la tierra de los ancestros, para que todos juntos podamos luchar, porque en esa lucha conjunta está la solución. Turquía reconoce que hubo muertes, sin estimar el número, pero las justifica dentro del contexto de la Primera Guerra Mundial y dice no ser responsable de su pasado. Además, argumenta que en aquel momento aún no existía la figura jurídica del genocidio, por lo que no se puede aplicar de forma retroactiva. Erdogan, que es el presidente de Turquía desde 2014, aseguró que nadie ha podido probar nada sobre ese genocidio y señaló que los archivos sobre los sucesos de 1915 son totalmente accesibles. Los armenios, por su parte, denuncian que Turquía ha borrado toda referencia al genocidio en sus libros de historia, distorsionándola y reescribiéndola a su antojo. La deportación de pandillas armenias que estaban masacrando a musulmanes, incluidas mujeres, niños y ancianos en la región de Anatolia Oriental, fue el acto más apropiado en ese momento, justificó Erdogan, sobre lo que hasta el Papa Francisco ha llamado el primer genocidio del siglo XX. El primer país en reconocer el genocidio fue Uruguay en 1965. Posteriormente le siguieron Rusia, Francia, Italia, Alemania, Holanda, Bélgica, Polonia, Lituania, Eslovaquia, Suecia, Suiza, Grecia, Chipre, Líbano, Canadá, Venezuela, Argentina y 43 estados de Estados Unidos, además del Vaticano, el Parlamento Europeo, el Consejo Mundial de Iglesias, la Asociación de Derechos Humanos de Turquía, el Tribunal Permanente de los Pueblos, el Mercosur y la Asociación Internacional de Expertos en Genocidios, entre otros. Compartíamos palabras de los parlamentarios Garo Paylan y Ebru Gunay, que participaron ayer en la actividad que se realizó en el Auditorio Carlos Baz Ferreira, la actividad organizada por el Congreso Nacional de Kurdistán, Kurdistán América Latina, y por el Centro Armenio de la República Argentina. Lulucan, lulucan, eyli laylel olucan, ahara.